El Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana de Venezuela y CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, transmiten el primer encuentro de gobierno comunal desde las instalaciones del Hotel Aguamarina en la población de Higuerote, eje Barlovento del Estado Bolivariano de Miranda. Este material será difundido a través de Tu Comuna TV Prensa.blogspot.com, A Tu Imagen Venezuela.blogspot.com, Callapa Visual Revolucionaria.blogspot.com, Contrastes en Red.blogspot.com, Radio Comunitaria Enciéndete.blogspot.com, Radio El Comunitario Maturín 96.7 FM.blogspot.com, a todos los medios alternativos y comunitarios de Venezuela y el mundo. Bien, usuarias y usuarios de los medios comunitarios y alternativos nacionales e internacionales que se conectan a través del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana y el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP, transmitiendo este primer encuentro nacional de gobierno comunal desde las instalaciones del Hotel Aguamarina, ubicado en el maravilloso pueblo de Higuerote, en Barlovento, en el Estado Bolivariano de Miranda. Queremos agradecer también a Tu Comuna TV Prensa, a Tu Imagen Venezuela, a Callapa Visual Revolucionaria, Contraste en Red, a Radio Izquierda 99.1 FM en el Estado de La Guaira, El Comunitario 96.7 FM en Maturín, también Radio Enciéndete, La Minca, Radio Urquía en Los Teques y Distrito Capital, también a los medios comunitarios de la Gran Caracas, a los compañeros y compañeras de la comunicación popular en los distintos estados del país y por supuesto a los medios comunitarios y alternativos internacionales que se conectan para llevar, para conocer, para construir. Estamos construyendo las ciudades comunales a través de esta experiencia que estamos viviendo acá con los comuneros y comuneras. Aquí tenemos Ángel Prado. Ángel Prado es de la comuna El Maizal, una de las comunas referencia a nivel nacional, es del estado Lara, colinda también con Portuguesa. Tenemos a Benilde López de la comuna Guatoporí, Terepaima. Y tenemos a Jorge Luis Ojeda de la comuna Curigua, también en Lara. Curigua está en Sanare, ¿no? En Sanare. Y Guatoporí y Terepaima en Cabudare también. Oye, dos hermosas regiones. Bueno, yo creo que el estado Lara tiene todas sus regiones maravillosas, hermosas. Bueno, pero vamos a conversar con Ángel. Primero, Ángel, ¿por qué la comuna se llama El Maizal? ¿Cuántos consejos comunales conforman la comuna? Bien, buenos días. Saludo al país pues y a toda la gente que nos escucha a nivel internacional. Desde la República Bolivariana de Venezuela, pues extendemos un saludo bolivariano, chavista, comunero, con toda la energía positiva del mundo en esta plena construcción del poder popular como vía pues para lograr el socialismo que nos planteó muchos intelectuales a lo largo de la historia y sobre todo lo ratificó el comandante Chávez, pues nos invitó a construir un nuevo modelo político para nuestra patria. Yo soy vocero del Parlamento de la Comuna Socialista El Maizal, una comuna que se funda el 5 de marzo del año 2009 con la visita del comandante Chávez. En el año del reimpulso de la revolución, pues se reimpulsaba lo que era la ley de tierras, ¿no? Y se hizo justicia, pues recuperando latifundios que estaban en la zona para ser entregados al pueblo, y de allí, pues empieza todo este sueño comunero en esa zona del Maizal. Anteriormente, el Maizal, pues eran unas tierras libres donde vivían comunidades, comarcas, muy poca gente vivía allí. Y bueno, lamentablemente en la mal llamada reforma agraria del año 61, 1961, impulsada por los adecos, por el pacto de punto fijo, pues esas tierras fueron despojadas a los campesinos originarios y fueron entregadas a los grandes monopolios que concentraron las mejores tierras del país, pues a la oligarquía, ¿no? Y desde el 61 hasta el año 90, hasta el año 2009, que llega el comandante Chávez y con el pueblo de la zona recuperamos las tierras. Esa tierra fue convertida en una finca que gozó de, bueno, cuántos créditos millonarios durante más de 40 años y que se beneficiaron de las políticas de la Cuarta República, del borrón y cuenta nueva, del subsidio a los grandes monopolios, y esa finca se llamó tradicionalmente el Maizal, pues. Con el acto de justicia del comandante Chávez y la recuperación de las tierras, el Maizal deja de ser una propiedad privada y pasa a ser una propiedad colectiva. Y nosotros, a partir del nacimiento de la comuna, pues, y en honor a las palabras del comandante Chávez, a la acción del comandante Chávez, pues, cuando pidió que se fundara en esas tierras del Maizal una comuna, decidimos colocarle la comuna socialista El Maizal. Nosotros somos actualmente 24 consejos comunales, 14 empresas de propiedad social directa comunal, tenemos un parlamento comunal, tenemos el banco de la comuna y tenemos un consejo de economía productiva que, por cierto, es muy bueno, es el alma del proyecto económico de esa economía popular de nuestra comuna. Y tenemos algo muy esencial como lo es la escuela de formación política, ideológica y técnica, donde, bueno, una gran cantidad de jóvenes pasan por allí a formarse como buenos políticos, como buenos técnicos, para nosotros impulsar toda esa dinámica político, social, económica que hay al interno de nuestra comuna, donde estamos trabajando con más de 15 rubros en, digamos, cumpliendo el ciclo completo, ¿no? Que es producción primaria, industrialización y distribución a través de formas y mecanismos que hemos encontrado con las tiendas comunales para llegar, pues, al ámbito de nuestras comunas y a otras comunas más del país, donde hacemos trueque, hacemos intercambio por lo que tienen ellos y lo que nos hace falta a nosotros. Y bueno, ahí se va gestando todo un proyecto comunero de autogobierno popular, bueno, pues con toda la intención de no claudicar ante esta guerra económica que se nos ha impuesto, ¿no? Sino más bien crecernos en las dificultades para demostrarle verdaderamente lealtad al comandante Chávez y a nuestra historia. Bueno, gracias Ángel Prado, de la comuna El Maizal. Vamos a conversar con Benilde López, la señora Benilde López, de la comuna El Guatoporí. Guatoporí. ¿Ah? Guapo. Ah, Guapotorí. Guapotorí, Terepaima. Usted suena indígena, suena... Bueno, bueno, señora Benilde, cuéntenos la historia de la comuna, ¿verdad? ¿Y por qué decidieron asignarle este nombre a la comuna? ¿Cuántos consejos comunales la conforman? Y bueno, para que nos comente. Bueno, buenos días, saludos revolucionarios a todos los oyentes, a nuestros distinguidos oyentes. Bueno, la comuna Guapotorí nace después de un... ¿cómo les diría yo? Una motivación que tuvimos varios voceros de varios consejos comunales, ¿verdad? Siguiendo el lineamiento de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Eso, por lo menos para allí, para los años 2014. Nosotros, 14 consejos comunales, nos reunimos, ¿verdad?, para hacer la comisión promotora. De allí salen dos propuestas de comuna. Sale la comuna Guapotorí y sale otra propuesta con 7 consejos comunales cada una. Sin embargo, nosotros avanzamos en la conformación de dicha comuna. Esta comuna está ubicada al sur de Palavecino, ¿verdad?, colindando con el Parque Nacional Terepaima. De allí es donde viene, ¿verdad?, el nacimiento del nombre de... ¿Por qué? Porque le pusimos Guapotorí porque es un vocablo indígena que refiere a guerrero. Y como nuestro Terepaima, nuestro indio Terepaima, él fue un guerrero en esa zona, nosotros decidimos colocarle ese nombre, Guapotorí Terepaima, en nombre a nuestro cacique Terepaima. Excelente. Bueno, estamos conociendo la historia de la fundación, ¿verdad? De las comunas. Estas son tres comunas importantes del estado Lara. Vamos a conversar con Jorge Luis Ojeda, de la comuna Curigua. Bueno, Jorge Luis, coméntanos el nombre de la comuna, por qué escogieron el nombre de la comuna y cuántos consejos comunales conforman esta comuna de Curigua. Bueno, muy buenos días a los radioyentes de nacional e internacionalmente. El nombre de la comuna Curigua se refiere a los indígenas, nombre de nuestros ancestros, de toda la parte de nuestra cultura indígena, y también tenemos 11 consejos comunales. Es una tierra parte árida y parte productora de cerdo, productora de ganado, también toda la hortaliza, siembra de hortaliza, papa, todo lo que quiere ver con la producción, lo tiene esta comuna, muy fortalecida en la parte productiva. También tiene tierra de arcillosa. Tenemos la parte de la mina de arcilla que están en el ámbito de la comuna, y a orilla de carretera tenemos todo la ahí. Somos en la parte de Sanare, es un pueblo cultural. Somos la tierra de la Zaragoza y es el jardín de Lara de nuestro municipio. Jardín de Lara y productor de todos los rubros, hortaliza, y el primer productor de café del país. Excelente. Bueno, allí los violines de los Martínez son familia mía, pues. Los Martínez, allá en Sanare, que han ganado festivales de violines, y no son músicos académicos, son músicos de oído, porque bueno, eso es una bendición del estado Lara, que allí los larenses nacen con el 4 bajo el brazo. Cierre la Zaragoza, tierra de Pablo Canela. Bueno, imagínense ustedes. Bueno, Ángel, estamos en construcción de las ciudades comunales. ¿Cómo se prepara la comuna del Maizal para esa ciudad comunal? ¿Qué necesita la comuna del Maizal para consolidarse? ¿Cómo se construye una ciudad comunal en un ámbito territorial donde conviven varios consejos comunales, varias comunas? ¿Cómo se come la ciudad comunal? Bueno, mira, nosotros desde que el comandante Chávez planteó, pues, en el 2006-2007, el impulso de los consejos comunales, la creación de los consejos comunales, y en el 2009, pues, el presidente Chávez afianza la propuesta de construir la comuna, y, bueno, con algunas herramientas jurídicas legales, el presidente Chávez nos hablaba de, no solamente del consejo comunal y la comuna, nos hablaba también de la federación, nos hablaba de los distritos motores de desarrollo agroindustrial, nos hablaba de la confederación de comunas, y fueron propuestas que durante largo tiempo pues estuvieron por allí, digamos, como que un poco paralizadas, ¿no?, estancadas. Ahora el presidente Nicolás Maduro hace un llamado al pueblo venezolano, al sector popular, al movimiento popular en Venezuela, que vayamos a la construcción del 200, al menos 200 ciudades comunales, pues. Nosotros hace tiempo hemos venido haciendo un ejercicio, si se quiere, a partir del hecho concreto de construir relaciones en ese ámbito geográfico de nuestra comuna El Maizal, construir relaciones a partir de nuestras potencialidades, nuestras posibilidades con otras comunas, con otros territorios que decidieron organizarse en comuna. Y ha habido una correlación allí y un trabajo de manera conjunta que ya tenemos, digamos, algunas tareas, actividades que las materializamos entre las varias comunas que existen en ese territorio. Eso, digamos, va generando poco a poco como una mínima dinámica del trabajo en el marco de la ciudad comunal, pues. Es decir, hay planteamientos comunes, hay una agenda de lucha común, hay problemáticas, hay dificultades y hay potencialidades y hay soluciones que, de manera conjunta, si unimos los ámbitos, si unimos la lucha, si unimos el esfuerzo entre las comunas que están cercanas allí, nosotros podemos resolver con más facilidad. Pues la comuna y la ciudad comunal no es un discurso, no es una consigna, no es algo abstracto. Es que a nosotros nos sirve y nosotros aprovechamos el momento para invitar a que la gente nos pueda visitar, ¿no? A que nos pueda visitar y que vea realmente cómo es que la comuna se organiza, cómo es que produce, cómo es que organiza su economía, cómo es que organiza a su gente para trabajar, cómo es que trabaja en función de resolver la carencia de servicios básicos, cómo es que se funda una economía en esa localidad y cómo es una herramienta para el bienestar de la vida de la población. Entonces, ¿qué pasa? Que la ciudad comunal, nosotros actualmente, ya contextualizándote un poco lo que hemos hecho a lo largo de estos años y con la propuesta que hace el presidente Nicolás Maduro, a nosotros se nos hace un poco, o sea, tenemos como que algo adelantado en pro de construir la ciudad comunal, y hemos nombrado a una comisión que le llamamos la Comisión Hugo Chávez, que donde la integran una vocería por cada comuna, un voluntariado por cada comuna de las 7 comunas que están en el ámbito donde se plantea la ciudad comunal Hugo Chávez, que es la primera ciudad comunal que se impulsaría en la región Lara portuguesa. Y esa vocería de trabajo voluntario de esa brigada Hugo Chávez fue juramentada, reconocida inclusive por la institución, que desde el punto de vista legal, pues digámoslo así, atribuye, sin ánimo de redundar, atribuye legalidad, ¿no?, a los procesos, el Ministerio de Comunas, Funda Comunal en este caso, ¿no? Esa comisión está haciendo todo un despliegue, un trabajo a nivel de los territorios, está nombrando comités de trabajo, es una comisión promotora, como lo dije, y nosotros estaríamos adelantando cosas hasta esperar también una ley que se va a discutir sobre las ciudades comunales, alguna normativa que se va a discutir para, bueno, nosotros adecuar cuando ya esté la ley. Pero en el hecho venimos trabajando, es decir, se está gestando, se está construyendo, se siente el espíritu no solamente de la comuna, sino ya de la ciudad comunal. Es decir, nos planteamos una organización más macro que el consejo comunal, que la comuna. Ahora vamos hacia el tema de la ciudad comunal porque nos interesa abordar de manera juntos, pues, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del transporte, el tema del empleo, el tema económico, el tema de la distribución, producción y distribución de alimentos que genera la economía, al menos en nuestra zona, porque somos una zona rural, altamente productora de alimentos. La base de la economía nuestra, bueno, se fundamenta en la producción de alimentos, es lo que sabemos hacer. No somos una zona turística, ni minera, ni petrolera, somos agricultores por excelencia, estamos ahí entre Lara y Portuguesa, entre montañas y valles, ¿no? Entonces, nosotros vamos con mucho entusiasmo al impulso de esa ciudad comunal, que, bueno, seguramente, y en los debates que se están dando, se va a llamar Hugo Chávez, porque, bueno, esto es producto de Chávez, esto es el chavismo activado. Y, bueno, ahora el presidente Nicolás Maduro hace el llamado y nosotros, bueno, estamos esperando este momento para, bueno, salir con mucha fuerza a la calle y plantearnos una forma de gobierno más amplia en el territorio, donde nosotros mismos, pues, logremos empujar la democracia participativa, logremos la participación de mucha gente y que la asamblea de ciudadanas, de comuneras y comuneros sea la que finalmente tome las grandes decisiones sobre el rumbo de nuestra nueva organización. Bueno, yo considero que para la construcción de las ciudades comunales estamos a un paso, porque si construimos los consejos comunales, que es un gobierno comunitario, si construimos las comunas, que es un gobierno más amplio, creo que la construcción de la ciudad comunal no es complicado. ¿Cuántos años tenemos nosotros en este ámbito comunal? O sea, tenemos la experiencia y, claro, por supuesto que lo que decía Gramsci y repetía nuestro comandante supremo, que, o sea, no ha terminado de morir lo que tiene que morir para que nazca lo que están haciendo, porque ya están haciendo. O sea, las ciudades comunales están haciendo sin que haya muerto esa estructura de gobierno que incluso se opone a la organización del poder popular. O sea, yo me imagino que cuántos alcaldes pensarían cuando el presidente Nicolás Maduro dijo, vamos a construir las ciudades comunales. Bueno, aquí tengo unos recursos, que voy a una plaza y ya, esa es la ciudad comunal. o yo gobernador o gobernadora me voy a inaugurar 30 viviendas de un complejo habitacional de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y puedo inaugurar eso como una ciudad comunal. Pero yo creo, o sea, eso no es así. Eso no es así. Entonces, señora Benilde, ¿cómo usted visualiza en esa comuna Guapotorí Terepaima? ¿Cómo usted visualiza esa ciudad comunal? Porque me imagino que usted en el discurso, analizando, pensando, discutiendo, debatiendo, uno se va haciendo la visión. Bueno, la ciudad comunal, ¿qué puede tener la ciudad comunal? La parte agroproductiva, la parte socioproductiva, el deporte, la cultura, la historia, lo que comúnmente nos une. Pero, ¿cómo usted cree, señora Benilde, que se va a consolidar, se va a construir esa ciudad comunal en ese eje de la comuna? Bueno, en las ciudades comunales se consolidan primero por la conciencia de la misma persona, la conciencia comunera, el espíritu comunero, mantener ese espíritu, ¿verdad? El espíritu de solidaridad con principios y valores socialistas. Tiene que estar inmersa en esos principios y valores socialistas, donde haya igualdad, equidad, justicia, ¿verdad? Condiciones para el buen vivir de todos los habitantes de esa ciudad. Allí tiene que estar inmersa todas las condiciones para que ese ciudadano, ¿verdad? O esa nueva ciudad surja con qué, con una buena economía comunal, ¿verdad? Empezando, eso sería lo esencial, porque es lo que le va a dar la sustentabilidad. Tiene que satisfacer todas las necesidades en lo que es en salud, educación, seguridad y sobre todo la convivencia. En la convivencia tiene que haber la paz, la seguridad para que todos los comuneros y comuneras vivan con tranquilidad. Excelente. Jorge, ¿qué le hace falta a Sanare? Sanare tiene turismo, tiene historia, tiene agricultura, es cafetalera y tiene economía. Entonces, ¿qué le hace falta a la comuna de Curigua para la ciudad comunal, para esa transición de el estado comunal hacia la ciudad comunal? Sí, compañero, como viene diciendo, bueno, ya se construyeron los consejos comunales, se construyó la comuna y vamos rumbo a la ciudad comunal. Una comuna que no sea productora no es comuna, bien lo decía un compañero. Y esto sirve para aportar más allá, no solamente en lo local, sino en lo nacional, porque nosotros también como comuneros, como productores, podemos aportar también a otros sitios y podemos hacer intercambio, como decía el comandante Chávez, los trueques, porque nosotros producimos una cosa, otra ciudad socialista, ciudad comunal puede producir otra cosa y podemos hacer mucho intercambio y mucha experiencia en eso. Ángel, ante el bloqueo, ante la guerra económica, ¿cómo ustedes en la comuna enfrentaron? Porque es una responsabilidad, pues, una comuna socialista reconocida, el Maizal, productora, ¿cómo contribuyó para que el pueblo le llegaran los alimentos allí? ¿Cómo hicieron ustedes para enfrentar esta guerra económica y ayudar, pues, al presidente Nicolás Maduro, ayudar al país en esta situación que lo hemos vivido todos los venezolanos? Célebre frase hemos escuchado estos últimos tiempos, ¿no? Durante la estadía del comandante Chávez en la presidencia de la República. O inventamos o erramos. Fíjese que la comuna del Maizal tiene 14 empresas de propiedad social directa, ¿no? 13 productores de alimentos y una distribuidora de gas, una de servicio. Nosotros tenemos cerca de 1,000 reses en 4 unidades de producción, o sea, ganado, ganado bufalino, ganado girolando para la producción de leche, ganado Brahman para la producción de carne. Tenemos una empresa productora de hortalizas, tenemos una empresa productora de porcino que mantiene por el orden de unos 2.000 cerdos por año. Tenemos una empresa productora de cereales, tenemos una empresa productora de semillas, diferentes tipos de semillas. Y creo que desde el año 2015-2016, cuando arrecia pues la guerra económica en este país, nosotros decidimos no seguir invirtiendo nuestros excedentes producto de la producción, de la agricultura, de la actividad agrícola, en construir escuelas, canchas, vías o electrificaciones. Ese tipo de inversiones, digamos que se paralizaron, y lo que hicimos fue dar un giro al tema de inversiones, de la reinversión productiva, y priorizar totalmente el elemento agrícola pecuario, ¿no? Y fue allí donde identificamos, bueno, si es costosa la semilla importada, ¿por qué nosotros no invertir, por ejemplo, en cavacuarto, en seleccionadoras de semillas, y por qué no producir nosotros mismos la semilla? Y es una forma de escaparnos del bloqueo criminal, ¿no? O, por ejemplo, si producíamos maíz, ¿por qué vender al intermediario el maíz como materia prima para hacer la harina? Más bien darle un valor agregado, y lo que decidimos fue empezar a hacer harina de maíz. Por cierto, una harina muy buena, la llamamos harina Ana Soto. Y el sistema de industria del maizal se llama Industrias Camilo Torres, un poco reivindicando también a nuestros referentes históricos, que bueno, muchos murieron en combate en la lucha, y muchos pues cumplieron con una tarea histórica de un aporte importante al proyecto socialista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que fuimos fue cambiando un poco la dinámica en el trabajo, priorizando los pocos recursos excedentes producto de nuestro trabajo. Y también nos fuimos mucho por la rama artesanal. Por ejemplo, nosotros no sembramos maíz, sino fertilizamos el 100% con químicos que venían de la empresa Monómeros, que fue, bueno, despojada en Colombia, o algunos productos químicos que venían de importación de Brasil, Estados Unidos, México. Este año nosotros, nuestra empresa productora de hortalizas, se dedicó también a la producción de humus de lombriz. Y vaya que no es un tema de hippie, ¿no? La agroecología existe, de verdad. Yo lo vi en Cuba, yo tuve la oportunidad de estar en Cuba y vi cómo en Cuba, bueno, la gente, el pueblo cubano se las inventó. Y bueno, ¿qué podemos decir de los cubanos? Que mueren de viejo. Y el que muere de viejo, primeramente se alimenta, hermano. Y quiere decir que la agricultura sana, la agroecología, lo que garantiza es más vida. Y hemos ido produciendo abonos orgánicos para tratar a nuestros sembradíos, por lo menos en porcentajes donde carecemos del fertilizante químico. Inventamos, bueno, incorporar elementos orgánicos que no pasan por la importación, que no requiere de divisas para obtenerlo. Es decir, nos las hemos inventado poco a poco, también las relaciones que hemos ido construyendo con otras comunas, a partir del hecho de que, bueno, si no se puede vender por falta de dinero, de liquidez, algún excedente productivo, podemos cambiar, por ejemplo, maíz por café, podemos cambiar maíz por ganado, podemos cambiar maíz por genética de porcino, podemos cambiar porcino por arroz, con algunas comunas en el llano que producen el arroz. Y esos intercambios nos han ayudado sobre todo a lidiar con esta guerra económica, pero a sobrevivir, y a no solamente limitarnos a sobrevivir, no es solamente limitarse como que a resistir, no, sino también avanzar en medio de las contradicciones, en medio de la situación, pues. Y bueno, yo por eso ratifico la invitación a ti, que eres buen periodista, que eres buen boxeador, te invito pues a nuestra comuna, para que, eres buen deportista, para que conozcas la realidad política, económica, cultural de ese pueblo que está entusiasmado y que es hoy pues que tenemos a Chávez ahí, en la presencia de Chávez. El comandante Chávez estuvo el 5 de marzo y luego hizo un aló presidente, fue a ver una siembra de caraotas de leguminosa muy buena que hicimos, y el mismo año fue dos veces a nuestro territorio. Y bueno, el presidente, después encontramos al presidente Chávez en acto y nos saludamos, y era una conexión muy buena, muy importante, ¿no? Sabes que nosotros estamos en la vía hacia Portuguesa Barinas, donde, bueno, era la ruta de Chávez, ¿no? Y bueno, nosotros estamos muy entusiasmados y sobre todo convencidos de que la comuna es la vía para, es el primer gobierno de la comunidad, que es la herramienta para la resolución de los problemas más cercana que tiene la gente, porque la misma gente tiene fuerza, en la misma gente hay mucho potencial, y a veces la solución de muchos problemas están en la misma comunidad. Lo que toca es, bueno, pues, profundizar en la conciencia y tener claridad de lo que se quiere para dirimir, discernir y acordar, y que el trabajo colectivo pues impere y no el individualismo, que lo que hace es que destruye las relaciones sociales de la comunidad y desvincula y desarticula. Por eso nosotros estamos sumamente entusiasmados y quisiéramos mostrar al país y al mundo pues los logros nuestros a partir del chavismo, a partir de la comuna socialista planteada por el comandante Chávez, y que estamos seguros que hasta con la vida misma vamos a defender ese proyecto, porque es el proyecto de vida nuestro. Inclusive estamos entrando en el trabajo educativo, formativo de nuestros niños, formando la generación de relevo que garanticen la continuidad del proyecto. Bueno, vale, uno aprende aquí cosas interesantes, ¿verdad? Cosas interesantes. Bueno, la Venezuela ha sido un país comunal desde la historia, por nuestros indígenas, ¿verdad? Que, bueno, son los que nos enseñaron. Yo creo que de ahí fue donde el comandante Chávez se inspira para lanzar esta propuesta, este proyecto comunal, desde la vivencia de la historia de nuestros indígenas, que todavía se mantienen, porque todavía trabajan en comuna nuestros indígenas, nuestros pueblos aborígenes. Entonces, bueno, señora Benilde, en su comuna, igual en una comuna productiva, ya usted lo decía, ¿cómo se unieron allí en esta situación de guerra económica, donde, bueno, hubo un momento en que la gente enflaqueció, hermano, como que si uno fuese de aire le sacaran el... y todo uno se desinfla, todo el mundo se puso flaquito. Pero aparte de eso, bueno, nuestros jóvenes se nos fueron del país por esa campaña, esa campaña mediática, ese engaño que le hicieron, pues, a, sobre todo a nuestra población juvenil. Pero ¿cómo hicieron ustedes allá para resistir a ese bloqueo criminal? Para resistir, y aún estamos resistiendo, porque el bloqueo sigue sin saber, sin tener ninguna esperanza de que pueda surgir allá en el imperio un cambio, a pesar de que hay un nuevo presidente electo. Nosotros no podemos pensar de que esto va a cambiar de manera. Sin embargo, para eso estamos los comuneros y comuneras, ¿verdad? Para seguir avanzando en esa economía. En la comuna Guapotorí, que es una comuna más que todo urbana, es mixta, la comuna Guapotorí es mixta, pero tiene más extensión urbana que rural. Sin embargo, en la parte rural, que son dos concejos nada más que están en la parte rural, allí hay producción de porcino, producción porcina, muy poco bovino, porque por su misma condición, que son los que están en la ladera del Parque Terepaima, ¿verdad? Pero sí se da la producción hortícola. Allí estamos es con la producción hortícola. Sin embargo, se están ahí en la parte urbana, hay conuco familiares, conuco, que eso no es que va a solventar, pero sí va a paliar las necesidades de los habitantes, ¿verdad? Hemos tenido también, para resistir a este bloqueo, el intercambio con otras comunas productivas. Hemos tenido que traer mercados solidarios y para disminuir ese daño tan grande que nos está haciendo la hiperinflación que tenemos en estos momentos. Allí estamos con una empresa de producción textil. Tenemos ahorita una empresa de mantenimiento de áreas verdes y más que todo el intercambio con otras comunas. Aquí le estamos pidiendo a la comuna El Maizal, ¿verdad? Una jornada de esa producción que ellos tienen para que nos ayuden en esta guerra que tenemos. Excelente. Bueno, Jorge, igual en Sanare, ¿cómo? ¿Qué se plantearon ustedes cuando comenzó toda esta situación que nos afectó a todos y todavía, como dice la señora Benilde, seguimos siendo afectados por ese dólar criminal, ¿verdad? Que, bueno, nos ha golpeado y nos ataca, porque es una estrategia del imperio norteamericano de tratar de arrodillarnos a través del estómago. ¿Cómo se hizo allí en esa comuna para enfrentar esta situación de bloqueo, esta situación de sanciones, esta situación que no nos permitió a nosotros, bueno, seguir importando cosas y tuvimos que inventárnoslas? Bueno, como dijo el comandante Chávez, inventamos o erramos. Entonces, nosotros en esta transición, pues, que son parte de lo que hemos pasado en todo el municipio, se ha ido, es una enseñanza, más que una guerra, es una enseñanza para nosotros, porque se han creado microempresas, pues empresas de propiedad social, familiar, como es la de, solamente, no solamente como era antes, que nosotros se recogía solamente el café y se vendía a las grandes empresas para que la empresa lo procesara. Entonces eso nos ha enseñado que nosotros mismos montábamos nuestra propia pequeña empresa, tostadora de café, se molía y se empaquetaba, se va empaquetando, pues ese es el trabajo que se está haciendo ahorita, pues haciendo un trabajo que lo hacían las grandes empresas. Igual en la parte productora de maíz, se produce y se hace la harina, y el que tenga su cochino, hacer el trueque, como lo dije anteriormente, se hacen los trueques, el que tenga por lo menos en la parte álida, que hay mucho, en la parte de la comuna Curigua, como es la hundición de Yay, que tiene los chivos y ovejos, que es la parte árida, y todo eso se fue implementando, y la parte hortícola, entonces íbamos aportando, haciendo mercados populares, bien sea por trueques comunales o por cambio de un alimento por otro, y así sucesivamente. Oye, uno se pone a escuchar, Ángel, a todos los compañeros que han pasado por acá, y nos hemos encontrado con varias experiencias de comuna, ¿no? Urbana, hiperurbana, rurales, indígenas, y uno se pone a ver, hermano, y de verdad que Chávez, hermano, mira, la construcción del país, el nuevo hombre, la nueva mujer, es de abajo hacia arriba, porque uno dice, oye, pareciera que hay más conciencia en los sectores indígenas, campesinos, que en los sectores urbanos, para la construcción comunal, porque, o sea, uno, cuando los escucha a ustedes, son hombres y mujeres trabajando, son hombres y mujeres produciendo. Pero entonces, de repente, tú escuchas una experiencia aquí de un consejo comunal en Caracas, y bueno, el problema es que ya quedamos cinco, y bueno, y nosotros estamos, o sea, otro tipo de conciencia, otro tipo de, y yo digo, bueno, hasta en eso, el comandante Chávez fue acertado. O sea, el comandante Chávez nunca se equivocó con el pueblo, nunca se equivocó con el pueblo. El estado Lara es un estado productor por excelencia, es un estado musical, es el estado cultural musical de Venezuela. 276 comunas en el estado Lara, pero también es un estado histórico, es un estado de guerreros, de guerrilleros, y es un estado de ejemplo, pues. Entonces, ante esta situación, Ángel, que se nos presenta con Guyana, esta situación que ahora, bueno, ya no es el CNE, sino ahora es el territorio guyanés. O sea, arrebatarnos y terminarnos de robar el Esequibo. ¿Cómo nos estamos preparando en Lara para atender al llamado del presidente Nicolás Maduro de reclamar por todas las vías, por las vías que sea, y recuperar el Esequibo? Bueno, nosotros somos patriotas, ¿no? Nosotras, digo, hombres y mujeres de la patria, somos patriotas. Y nosotros somos coherentes, leales con nuestra historia, ¿no? Y lo que estamos es dándole continuidad a un proceso histórico de lucha por la independencia, por la soberanía, por la libertad de nuestra amada Venezuela. Pues nosotros vamos a defender nuestro suelo patrio, como te dije, como lo defendieron los libertadores, como lo defendieron los negros, los indios, como lo defendió ese pueblo que convocó José Leonardo Chirino, Guaycaipuro, Bolívar, Zamora, Cipriano Castro, Pedro Pérez Delgado. Nosotros somos, no somos los de esos referentes históricos, porque no vivimos su era, pero somos los de Chávez, pues, somos los del común o nada. Y estamos dispuestos a defender nuestra tierra. Estamos, y los de Argimiro Gabaldón, y los de Fabricio Ojeda, y los de, bueno, todos esos grandes referentes históricos, que por cierto, por Lara, pues, Lara es un pueblo solidario, por allá acobijamos a todos esos grandes luchadores, soñadores, pues, revolucionarios, que aparecen en nuestra historia, ¿no? Que dejaron su huella en nuestra historia. Estamos dispuestos a sumarnos a una gran campaña nacional e internacional por el reclamo y la defensa, pues, de nuestro Esequibo. Es una reserva natural, una reserva, inclusive pudiéramos decirlo así, una reserva minera, económica de nuestro país, una reserva forestal, acuífera, y que, bueno, pues tenemos que emprender esta nueva batalla. Nosotros no vamos a correr con la misma suerte de que corrió el pueblo venezolano bajo el liderazgo de José Antonio Páez, cuando muy lamentablemente entregó parte de las riberas del río Arauca, por allá por la zona de Apure, Colombia, que entregamos parte de nuestra soberanía, entregamos parte de nuestro territorio. Nosotros no estamos bajo el liderazgo de ningún traidor a la patria, y eso lo ratificamos y lo creemos que es así, pues. Y estamos dispuestos, bueno, pues, a sumarnos a cualquier campaña internacional, a una campaña nacional por la defensa del Esequibo. Y en medio de nuestras locuras, pues también decimos que estaríamos dispuestos, si mañana tocara ocupar, digamos, desde el punto de vista poblacional, de ocupar desde el punto de vista físico ese territorio, pues si tocara irse a fundar comunidades socialistas, comunas, a sembrar, a explorar esos territorios, a sumarnos a cualquier ejercicio militar que nuestro ejército patriota pues decida realizar en esa zona, pues yo creo que hay muchos venezolanos y venezolanas estamos dispuestos a defender nuestra identidad, y el mapa que nos identifica es el mapa donde encontramos el Esequibo, ¿no? Y bueno, pues yo, nuestra amada Venezuela, pues la vamos a defender así como queremos al río Orinoco, así como queremos al lago de Maracaibo, así como queremos a nuestra cultura guara, a nuestros ríos llaneros, así como queremos a nuestras playas, a nuestras montañas, pues nosotros también creemos que el Esequibo es parte nuestra, es parte del corazón de Venezuela, porque está en nuestra sangre, y lo vamos a defender con ese espíritu libertario de Simón Bolívar, pues, y de Hugo Chávez. Bueno, señora Benilde, usted tiene una gran trayectoria, y el tema del Esequibo no es de ahorita, no fue de ayer. Eso, bueno, viene, imagínense ustedes, desde la colonia, desde que llegaron los españoles y se repartieron estas tierras, pero bueno, por lo menos sabemos que el Esequibo nos pertenece, pues. En la cartografía nos pertenece el Esequibo, que la hemos perdido poco a poco sin disparar un solo tiro, porque bueno, así son esa derecha internacional que se unen para saquear los pueblos, para mancillar a los pueblos humildes, pero bueno, ahí estamos nosotros defendiendo como Guaycaipuro, como Guapotorí, como Murigua y como el Maizal. Entonces, si a usted la llamaran, señora Benilde, para construir ciudad socialista, ciudad comunal, allá en el Esequibo, ¿usted qué haría? Bueno, acataría de inmediatamente, como buena patriota, acataría de inmediatamente el llamado que hace la patria, y allá estaría formando y conformando ciudades comunas allá en el Esequibo, porque el Esequibo es de color amarillo, azul y rojo, es nuestro, y no debemos ni y eso hacérselo a nuestras generaciones que vienen, ¿verdad? Nuestros jóvenes, hacerle ver eso, que Esequibo te venimos dando una lucha desde años atrás para mantener la soberanía que sea nuestra. Y allí como dijo Ángel, ¿verdad?, estamos dispuestos a ir a formar y a conformar ciudades, comunas, consejos comunales, para y si es de intervenir territorialmente, lo vamos a hacer, el llamado que nos hagan. Muy bien, señora Benilde. Bueno, Jorge, desde Sanare, ¿qué vamos a hacer para rescatar el Esequibo? Bueno, como usted lo acaba de decir, de rescatar, porque nosotros, si es tierra nuestra, tierra venezolana, tenemos que rescatarla, pues tiene el Esequibo es nuestro, como dice la consigna, y es eso, pues cuando el clarín de la patria llama, tal llanto de la madre calla. Bueno, entonces, o sea, no hay discusión, no hay reclamación, estamos dispuestos a pelear, ya estoy preparado. ya estoy preparado. Bueno, Ángel, señora Benilde, Jorge, muchísimas gracias. Ha sido un inmenso placer haberlos tenido acá en este espacio. Y bueno, lo que ustedes emitieron está sirviendo de ejemplo no solamente para el resto del país, sino para aquellos compatriotas que están en Argentina, en Uruguay, que están allá en Paraguay, que están allá en Canadá, que están de repente acá en Italia, que están escuchando y bueno, y cómo se construye esa ciudad comunal. Desde el Maizal, ¿qué le podemos decir a toda esa gente, Ángel? Bueno, desde el Maizal pues ratificamos nuestro compromiso con la construcción del socialismo. Nuestro compromiso con la lucha para destruir al capitalismo. No es una utopía ni es simplemente un deseo. Es una voluntad del pueblo venezolano, porque los pueblos del mundo debemos ser verdaderamente libres. Y tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a la educación, a la salud y al respeto como pueblo. Así que desde acá, pues desde el Poder Popular Venezolano, les invitamos a nuestra amada Venezuela y esperemos algún día visitar esos movimientos sociales del mundo para aprender también mucho de ustedes, sobre todo la historia libertaria de todas esas naciones y todos esos países. Oye, yo escuché a una periodista italiana que estuvo en el Maizal, a Geraldina Colotti, y entonces ella se fue muy emocionada de la comuna. Bueno, muchachos, muchachas, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Y bueno, ¡que viva Lara! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! Yo le puedo decir un eslogan aquí. El sol de las comunas de Venezuela nace en el Esequibo. Bueno, gracias, hermano. Bueno, excelente. Gracias, Jorge. Gracias. Muy amable. Bueno, nosotros vamos a continuar. Aquí estamos avanzando en esta jornada importante, en esta jornada. Aquí tenemos al compatriota Miguel Longa de la comuna Los Flores del Toruno, estado Guárico. Mira, hay un Toruno aquí en Miranda también, y tenemos a Isnóbal Valera de Trujillo. ¿De qué comuna? Sembradores de la Pachamama. Sembradores de la Pachamama. Y tenemos a un maestro por acá, ¿verdad?, que lo ando trasteando desde ayer, pero el hombre no es fácil. Y entonces, pero bueno, miren, compatriotas, estamos entre comuneros, ¿verdad? Y entre comuneros tenemos que construir las ciudades comunales. Entonces, vamos a conversar con Ángel, ¿no? Miguel Ángel Longa, de Guárico. ¿Cómo se llama la comuna? Los Flores del Toruno. Ok. Primero, ¿por qué le colocaron ese nombre a la comuna? ¿Qué tiene que ver Torumo con Guárico? Y segundo, bueno, y la historia, ¿por qué? ¿Cuántos consejos comunales conforman esa comuna? ¿Y cómo fue esa discusión para escoger el nombre? Porque me imagino que eso fue debatido entre todos. Sí, un nombre histórico de la zona, porque ese sector fue fundado cuando la época de Gómez se llamaba Floreña la Pereña, y así quedó registrado por primera vez. Y Toruno, porque tenemos el Cerro del Quebraón, donde se surte de agua todo el sector de la comuna, y ese lo llaman el Cerro del Toruno. Por eso el nombre histórico autóctono del territorio. Pues. Entonces tenemos ya ahí, sí se dieron las discusiones entre los 7 consejos comunales que conforman la comuna, y en un debate se fue a una asamblea donde se escogió el nombre, hubieron muchos nombres, entre ellos estaba el arañero de Sabaneta, pero la población votó por su origen autóctono y decidió que fuese los Flores del Toruno, y por eso nosotros llevamos el nombre pues de esta comuna, los Flores del Toruno. Mira, yo creo, hermano, que los comuneros también son cronistas, porque manejan la historia de la comunidad. O sea, yo estuve dirigiendo en Maturín la oficina de acervo histórico del Consejo Municipal de Maturín. Pero yo consultaba con el cronista de la ciudad, porque bueno, era el maestro, pues. Y en una oportunidad me dice el maestro, que ¿por qué no impulsábamos nosotros desde el Consejo Municipal, verdad?, los cronistas parroquiales y luego los cronistas comunales. Porque bueno, o sea, ¿qué es lo primero que hace un Consejo Comunal cuando se va a constituir? Recoge toda la información, recoge la historia, cuándo se fundó, quiénes fueron los primeros fundadores, el primer árbol que se sembró allí. Entonces esa es la historia que hay que recoger y hay que contar. Mira, yo creo que cada Consejo Comunal tiene ahorita en capacidad hasta de publicar sus propios libros con su propia historia. Bueno, pero esto es parte de la emoción, porque escuchando aquí a Miguel Ángel, de verdad que emociona, porque, o sea, fue un nombre de su propio acervo, pues, allí, natural. Isnóbal Valera, del estado de Trujillo, de la comuna Sembradores de la Pachamama. Sembradores de la Pachamama. Bueno, ¿por qué el nombre de Sembradores de la Pachamama? ¿Cuántos consejos comunales conforman esa comuna de los Sembradores de la Pachamama? Bueno, sí, hermano, bueno, esta comuna está conformada por 7 consejos comunales. En realidad es comuna agrícola de los Sembradores de la Pachamama. En virtud, ¿no?, o en honor a lo que es la Pachamama, nuestra tierra, esa nueva patria, esa nueva sociedad que necesitamos nosotros conformar, crear, entendiendo que debemos empoderarnos de todos estos códigos que nos identifiquen, nosotros tener ese sentido de pertenencia, sentirnos más arraigados a lo nuestro, ¿no? Y de esas raíces que desde nuestros aborígenes se trataron de eliminar con el tema este de la conquista, de las invasiones, ¿no? Pero nosotros estamos retomando, como nos ha orientado nuestro comandante Chávez, que aún sigue vigente, de verdad que sí, nosotros estamos tratando de fortalecernos desde esa cultura autóctona nuestra, ¿no? Entonces nosotros estamos destinados, como quien dice, a empoderarnos y que estas generaciones que vienen atrás vayan teniendo como un acervo, como tú lo dices, recogiendo todo esto, vayan sintiéndose parte de toda esta cuestión, que si no estamos algunos, porque de repente ya nuestra edad no nos permite, que los que vengan levantándose sientan ese arraigo, de verdad que sí. Ahora, ¿en qué eje territorial está esta comuna? Eso está en el municipio de San Rafael de Carvajal, del estado de Trujillo. Municipio de San Rafael de Carvajal, y lo particular de esta comuna es que confluyen consejos comunales de 3 parroquias diferentes, imagínate, ¿no? La importancia de ir rompiendo con ese viejo esquema territorial de límite que se nos impuso la colonia, incluido en lo que llamó nuestro comandante Hugo Chávez la nueva geometría del poder, ¿no? Que no haya nada que nos limite. Si nosotros tenemos cosas en común, si nosotros tenemos relaciones, tenemos, como te digo, encuentros en el tema histórico, cultural, nosotros nos podemos encontrar también en la organización para hacer gobierno. Bueno, Asunción Mota, de la comuna Juana Petronila Hernández, imagínate tú, Juana Petronila Hernández se llama la comuna. Debe ser una luchadora social, heroína, una mujer, bueno, de corcha y cobija, como decimos en el oriente del país, de Anzoátegui. Asunción, cuéntanos la historia de Juana Petronila Hernández. Buenos días, gracias por la invitación que me das a través de esta prestigiosa emisora y de este tan sintonizado programa que ustedes manejan acá comunalmente. Pues. Bueno, nosotros, déjame contarte un poco la historia de cómo se creó la comuna Juana Petronila Hernández. Nosotros comenzamos con aquellos primeros proyectos en el 2013 a conformarlas como una. Entonces nos reuníamos en los distintos consejos comunales que conforman el ámbito geográfico de la comuna. Y allí comenzamos a hacer los sancochos familiares y a debatir el proyecto. Una vez que surgió la ley de las comunas, comenzamos a darle cuerpo ya a la comuna. Pues. Y 21 consejos comunales. Entonces ahí comenzamos a proponer. Y llegó un día en que dije, bueno, vamos a darle cuerpo a la comuna, vamos a darle el nombre. Y nos sentamos ahí todos, convocamos una asamblea un día domingo, hicimos un sancocho y allí comenzamos a proponer el nombre, pues colectivamente. Llegó un camarada y se levantó la mano y dijo, yo propongo Francisco Espejo, al doctor Francisco Espejo, porque ese fue el que fundó, aquí creó y aprobó la primera ley, de la primera constitución de la provincia de Barcelona el 12 de enero del 1812, ¿entiendes? Y en esa constitución establecía en el título 13 la palabra de jueces de paz. Ok, llegó otro camarada y levantó la mano y dijo, yo propongo a Francisco del Carmen Carvajal, llamado el Tigre Encaramado, porque ese fue el que en la primera batalla de Carabobo, que fue el 28 de mayo del 1814, participó en esa batalla y el enemigo, él con su columna, le persiguió al enemigo hasta Tinaquillo. Después llegó otro camarada y levantó la mano, yo propongo a Pedro María Freite, porque fue uno de los primeros que estableció la expedición que fue a pelear allá a Guayana, ¿me entiendes? Porque la Guayana estaba todavía en manos del enemigo, teníamos 7 provincias, pero había que buscar la octava provincia. Entonces, y allí se fueron proponiendo, yo humildemente propuse mi nombre, Asunción Mota, yo propuse a Guaycaipuro, nuestro cacique Guaycaipuro, que en el año de 1560 combatió a Pedro de Miranda en Los Teques, cuidando su territorio de Los Teques. Y vino otro camarada y yo propongo al cacique Calla Urima. Yo propongo el cacique Calla Urima porque fue en el 1589 que persiguió a Cristóbal Cobo cuando vino a fundar acá y ellos no querían que fundaran a Barcelona, ¿entiendes? O sea, los indios comandados por el cacique Calla Urima impedía que ellos combatieran eso. Y entonces, de tantas exponencias, llegó una camarada que se levantó y aquella camarada dijo, un momento. Y aquella camarada lanzó una expresión al estilo del gran poeta Mario Benedetti, las mujeres también existen, ¿entiendes? Y propuso el nombre de Juana Petronila Hernández, y entonces todo el mundo, todos los que estábamos allí, levantamos la mano aprobando el nombre de Juana Petronila Hernández para nuestra... Y así quedó aprobada. Entonces, Juana Petronila Hernández es la madre de José Antonio Anzuati, ¿entiendes? La que parió aquel niño el 14 de noviembre, el día viernes 14 de noviembre del 1789. Y a los 7 días aquel niño tuvo unas reacciones raras que preocuparon a sus padres. Y entonces enviaron por el cura, el teniente cura, Sebastián Padrón, para que se lo bautizara. Y entonces el cura envió al teniente cura Ramón García para que bautizara el niño. Y así fue. El niño quedó bautizado con el nombre de José Antonio de la Trinidad. ¿Entiendes? Entonces allí es cuando nosotros comenzamos a poner el nombre. Pero el niño no estaba enfermo. El niño José Antonio Anzuati no estaba enfermo. Lo que pasa es que a partir de ese momento ya comenzaba a aflorar y a asomar, ¿entiendes? Y a cabalgar sobre los lomos indómitos de la revolución, a partir ya de los 7 días de ese niño. Por eso está el nombre de Juana Petronila Hernández, que es la comuna que está en el casco histórico de Barcelona. Estaba Anzuati. Bueno, excelente. ¿Ah? Ese es el trabajo, ese es el trabajo. Nada más que con la historia ya tú identificas hacia dónde va esa comuna. Hacia dónde va esa comuna, la claridad, la transparencia, como decía el comandante Chávez, que en una asamblea, en una actividad que hubo en el Teresa Carreño con los intelectuales y los artistas, entonces el comandante Chávez escuchó, bueno, algunas ponencias, ¿no?, de aquellos intelectuales, bueno, pensadores, y cuando le tocó hablar al comandante Chávez, dice, mire, yo de verdad que yo respeto mucho a los escritores, a los pensadores, a los intelectuales, pero yo creo que debemos soñar con la luna, con las estrellas, pero debemos tener los pies sobre la tierra. Debemos tener los pies sobre la tierra. Entonces, cuando uno escucha esta, por eso yo comienzo a toditos, comienzo preguntándole por el nombre y por la historia de ese nombre, porque ya cuando se expresa, ya uno siente la fuerza de esa construcción, que no es errada, de esa construcción que va hacia Puerto Seguro. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué le hace falta a la comuna Flores del Toruno para convertirse en una ciudad comunal? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que partir de la organización, terminar de concretar la organización en el territorio y fortalecer el ideario bolivariano en nuestro territorio y fortalecer la conciencia de nuestro pueblo. No se trata de construir una ciudad comunal de concreto y de aceras y de todo lo que tiene que ver. Se trata de construir en este territorio el nuevo ser humano, la nueva sociedad socialista. Para salvar el planeta necesitamos nuevos hombres, nuevos republicanos en nuestra patria. Y por eso nosotros vamos ahorita en una ofensiva. La ofensiva debe ir más allá de renovar vocerías y de escoger el territorio que va a estar conformado en una ciudad comunal, es de ir a transformar la conciencia del pueblo, a transformar la conciencia de los venezolanos, para que nuestros hijos y nuestro futuro en nuestro territorio de la comuna Flores del Toruno podamos decir: estamos en presencia de una ciudad comunal con conciencia, con moral y con responsabilidad ante la sociedad. Yo creo que por ahí debemos partir ahorita. Es el tema del debate que se viene a dar, y el debate va mucho más allá de las leyes. Va de hacerlo en lo concreto, de hacernos realidad el sueño de Hugo Chávez. Chávez soñaba con las ciudades comunales, que son el futuro de la patria, que son el futuro del planeta. Nosotros estamos hablando para lo que son los 17 objetivos del milenio, las ciudades sustentables, y esas ciudades sustentables basa en el futuro de planificar en nuestro territorio lo que tenemos, lo que debemos hacer y a futuro lo que nos va a pertenecer a nosotros como sociedad. Ahí estamos, en la planificación del territorio, para así fortalecer la conciencia de nuestro pueblo y crear las verdaderas ciudades comunales con base en lo ideológico y en lo que nos decía nuestro comandante Chávez, en la moral más fuerte, que es el amor a la patria. Ahí estamos nosotros ahorita trabajando en la planificación, conjuntamente a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestra camarada Noris Herrera, que hoy llegó una comunera más. Nosotros le agradecemos todo el esfuerzo que se está haciendo para que nos vayamos a nuestro territorio con mucha conciencia, con mucha claridad de que más allá de crear una ciudad comunal, es de crear la sociedad comunera. El socialismo del siglo XXI es la sociedad comunera. Excelente, Miguel Ángel. Bueno, Asunción, estamos transmitiendo vía web. Esta es una emisora, una radio web instalada acá, que la podemos instalar en cualquier parte utilizando las armas amelladas del enemigo, ¿no? Armas amelladas del enemigo. Bueno, mientras podamos utilizar para joderlo, bueno, lo vamos a utilizar, pues. Pero de acá se conectan a nivel nacional los medios comunitarios y alternativos, y a nivel internacional, o sea, no solamente nos están escuchando en Venezuela, sino nos escuchan fuera de nuestra frontera, alrededor de 18 países del mundo nos están escuchando en este momento. Entonces, bueno, ellos, ¿por qué están conectados? ¿Por qué están siguiendo y transmitiendo esto que estamos haciendo? Porque ellos también quisieran saber cómo se están construyendo las ciudades comunales, qué es eso, cómo se come. Si todavía no ha muerto lo que ha terminado de morir y no ha nacido lo que están haciendo, tiene las paticas afuera, pero están haciendo sin que haya muerto lo que tenga que morir. Hay gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas que, bueno, que están haciendo el trabajo, pues están ayudando, pero todavía no terminan de parir. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se construye una ciudad comunal sin que haya muerto lo que tenga que morir? ¿Cómo va a ser el tema económico? ¿Cómo si de repente en algún momento esos alcaldes o alcaldesas, gobernadores o gobernadoras que de repente sentían temor por los consejos comunales, por las comunas, ahora con las ciudades comunales, ¿qué sentirán estos compatriotas? Yo creo que aquí hay una discusión también que Y también otra pregunta que yo me hacía ayer, o sea, la cartografía, bueno, en Venezuela tenemos ya los territorios políticos demarcados, pues, el mapa de Venezuela. Pero sobre ese mapa tenemos que nosotros hacer una nueva cartografía de estas ciudades comunales, porque no estamos hablando de cinco consejos comunales, no estamos hablando de una comuna, estamos hablando de varias comunas para conformar esa ciudad comunal. Y esa conformación de esas comunas pudiera ser en una parroquia, pero también pudiera ser en un municipio, pero también pudiera ser que traspase las líneas fronterizas de otro estado con otro estado. Entonces, Asunción, tú que estabas en la mesa 1 discutiendo, debatiendo, ¿cómo tú visualizas estos 200 ciudades comunales que se van a conformar, que la Asamblea Nacional va a debatir para llevar a ley esas ciudades comunales? ¿Cómo tú, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, cómo tú visualizas esa construcción de, bueno, esta es la nueva geometría del poder, pero cómo lo vamos a hacer sin que muera lo que no ha muerto? Bueno, contarte un poco la inspiración de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías para crear la nueva geometría política y sustituir la vieja división política territorial, ¿entiendes? El día domingo 7 de diciembre del 2008, en aquel discurso que dio nuestro comandante presidente para aquel entonces, Hugo Rafael Chávez Frías, en la Academia Militar, delante de todos los gobernadores recién electos, el comandante Chávez dijo: ahora hay que pasar a la tercera etapa de la revolución, a la etapa de construir, conformar las comunas y el Estado comunal. A partir de ese momento, el comandante Chávez dio el salto más elevado de su radicalidad, porque estaba convencido que a través de las comunas había alcanzado el punto de no retorno del socialismo científico del siglo XXI. Y allí comenzamos nosotros a construir la nueva geometría política. Como dijo el camarada que me ha antecedido en el derecho a la palabra, no se trata de crear un ámbito geográfico por crear un ámbito geográfico. Se trata de crear a la mujer y al hombre nuevo desprovisto de egoísmo y su desarrollo integral con equidad democráticamente. Es construir al nuevo sujeto político que sea capaz de diseñar, formular, desarrollar, para planificar y ejecutar sus propias políticas públicas. Ese sujeto político que tenga la capacidad cognitiva de ver, escuchar, hablar y pensar. De eso se trata, de construir a ese nuevo sujeto para que desde allí, a través de esa formación ideológica socialista, nosotros tengamos verdaderamente el desarrollo de la construcción del nuevo Estado a través de las ciudades comunales, bien fortalecido y bien confortado. Bueno, Es un tema para el debate, un tema para el debate, porque realmente habrá que darlo en su momento, habrá que darlo. Y habrá que decir las cosas por su nombre. Y asumir, bueno, políticamente lo que haya que asumir. Pero sin embargo, es notorio que el comandante Chávez no se equivocó con el pueblo. Y que Nicolás Maduro, nuestro presidente, haya lanzado ciudades comunales es porque significando la confianza en el pueblo. Sobre eso, ¿cómo para construir? O sea, para, por ejemplo, en común, que debe tener toda la parte agrícola, la parte de ganadería, ¿verdad? ¿Y qué era para construir una ciudad comunal en Torumo? O sea, ¿qué faltaría? ¿Cómo piensas tú la discusión desde el debate que se va aquí en este espacio que dentro de poco ya viene es verdad que hay resultado por propuesta de qué pasa participar? El tema de gobierno tiene una dentro de a las ciudades comunales, dentro de todo este esquema que tiene que ver con los cinco poderes dentro del Estado. Debemos incorporar los cinco poderes que tenemos para que se gobierne el territorio. Una comuna debe gobernar el territorio, debe tener una planificación en conjunto todos los actores políticos que hacen vida dentro del territorio. Desde ahí debemos partir nosotros. La planificación debe ser lo estratégico, lo vital para crear una ciudad comunal sustentable. estable. No podemos crear ciudades comunales porque hoy se ocurrió a un alcalde, a un gobernador, no. Debemos crear como ciudades comunales con la participación colectiva del pueblo y de las organizaciones políticas y en el territorio. Estar consciente de que debe partir desde abajo. La ciudad comunal debe salir desde abajo, del ideal colectivo y de la agrupación de las comunas en ese territorio con el mismo objetivo, fin, con la misma planificación, con los mismos desarrollos para poder tener nosotros territorio consolidado, lo que sería Estado comunal, con los servicios y con todo lo que tenemos. Nosotros en nuestra comuna, nuestro potencial es avícola, de porcino, y la este año, si Dios quiere, es que lo que es en pernil entonces se produzca en nuestra comuna. Así ayudaríamos al gobierno nacional, a nuestros compatriotas venezolanos, para nosotros fortalecer la producción. Debemos fortalecer en nuestras ciudades comunales. Yo creo que ahí está el futuro que nos está dando la patria con el nuevo desarrollo de las nuevas ciudades comunales. Este es el mejor homenaje que vamos a hacerle a vos. Creo que lo necesitamos hoy, en un día importante del Día del Maestro. Los maestros deben estar conscientes y en cada escuela, en cada espacio de educación, se debe tomar en cuenta y se debe discutir la ciudad comunal. ¿Para qué queremos la ciudad comunal? Nuestros hijos están en las escuelas desde muy pequeños, conscientes de que se están formando, analizar a nuestro pueblo, que desde aquí en adelante se hable es de la comuna como esperanza de la vida. Ahora, Asunción, tenemos 8 leyes del Poder Popular, o 9 leyes del Poder Popular. O sea, tenemos leyes y no desde ahorita. ¿Será que tenemos leyes para poder hacer? O sea, si no habla de las ciudades comunales, entonces no hay ciudades comunales. Hay que estar en la línea para nosotros ejercer el poder. Pregunto yo, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, desde que se conformaron los consejos comunales, ya el presidente Nicolás Maduro decía que era el gobierno comunitario, el gobierno, bueno, inclusive él decía que era una alcaldía pequeña, porque casi que un tiene la estructura de una de las direcciones de un ejecutivo regional o de un ejecutivo municipal. Salud, agua, vivienda, deporte, cultura, educación, comunicación. Entonces, no sé si nosotros no hemos sabido ejercer la comunidad y entonces tenemos que esperar línea, Asunción, para asumirlo. Claro, de la situación política que está sucediendo en estos momentos, la situación coyuntural, ¿entiendes? Y desde que se montó nuestro comandante presidente obrero, Nicolás Maduro, ha sido asediado, ha sido un asedio que se le ha dado al gobierno, no hemos podido desarrollar, y eso nos ha limitado a nosotros desarrollarnos totalmente. Y otra parte, y por otra parte, tú lo has mencionado, pues, como diría Antonio Gramsci, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Es una construcción, es un proceso. Proceso que no se decreta, hay que irlo construyendo. Y la construcción requiere de ciertos conocimientos, de ciertas experiencias históricas que tenemos nosotros que ir desarrollándolas. Por eso es que el comandante, yo lo llamo comandante porque para nosotros es nuestro comandante, ¿entiende? Como lo fue y lo sigue siendo nuestro comandante presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Nuestro comandante presidente obrero nos ha marcado nosotros algunas pauta estratégicamente en la política que debemos llevar, y por eso nosotros como militantes revolucionarios somos disciplinados en esa materia. Hoy estamos acá desarrollando y avanzando de acuerdo a las estrategias, porque las situaciones, o sea, el momento histórico que está viviendo la patria requiere de esos pasos estratégicos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué ha hecho el comandante presidente Nicolás Maduro? Desarrollar en la práctica el legado, está desarrollando en la práctica el legado de nuestro comandante Chávez. Todo lo que se está implementando en estos momentos está en el legado de nuestro comandante. Porque el legado de nuestro comandante Chávez es una doctrina metodológica de carácter científico sobre el estudio de la sociedad. ¿Entiendes? Porque es una corriente del pensamiento humano que conjuga en la práctica y la teoría una acción que busca desarrollar el bien supremo de felicidad social. Y la felicidad es como dejó sembrada en el alma y en el corazón nuestro comandante Chávez. La felicidad es vivir viviendo conforme a la razón éticamente orientada hacia el humanismo. Estamos desarrollando nosotros como humanistas. Así es. Mira, Asunción, aprovechar esta asamblea y proponerle a la ministra Norma Herrera que está bien, Universidad de las Comunas. Oye, existe la Universidad de las Comunas, pero pareciera que esa propuesta se construyó sobre la base de la dinámica, sin filosofía. Entonces yo propongo a ustedes que están acá que le planteen ahora a la ministra que se construya, que se dé forma a la universidad, el nombre, Ciudad Comunal, Universidad Hugo Chávez Fría. O sea, yo creo que no hay personas que respeten más a Chávez que están construyendo comunas, lo están haciendo patria de verdad. El pueblo de Chávez, el pueblo de las comunas. Yo creo que a esa sociedad de las comunas que no quede así como que si fuera una tajada que pensaron, sino que tenga nombre y apellido. Nosotros queremos proponer esa universidad de las comunas se llame Universidad Comunal Hugo Chávez Frías. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Chávez, la obra de Chávez, debe estar, como tú decías, pues, o sea, y como tú decías, o sea, como tiene que ser una escuela toda, como decía el comandante Chávez, tiene que ser una escuela. Entonces, ¿cómo nosotros educamos a nuestros comuneros? Y como no, vayan a la Universidad de las Comunas. Pero no, pero si lo marcas desde la juventud, desde la infancia, mira, es la Universidad Comunal Hugo Chávez Fría. ahí vas a recibir el pensamiento de Chávez, la defensa del ideario de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Bueno, es una propuesta que, escuchándote a ti, Asunción. El Esequibo, ¿qué vamos a hacer con el Esequibo? O sea, vamos a construir ciudades comunales y que nos roben el Esequibo. Mira, el Esequibo es un tema de defensa de la patria, de defensa de lo que nosotros siempre hemos dicho en nuestra historia. Siempre nosotros, el Esequibo ha pertenecido en un problema que nosotros tenemos hoy muy grave. Pero lo que nosotros no renunciamos es a nuestra patria. Y nosotros hemos, en estos momentos, los sectores fronterizos, que son los estados que están fronterizos con el Esequibo, preparar a nuestro pueblo con conciencia. El presidente Hugo Chávez una vez pensó en cedular a estos compañeros como venezolanos, decirles que a estos compañeros que están en la frontera con Guyana que este es el modelo de sociedad que queremos, no es el modelo explotador que le están vendiendo a ellos, y que ellos están al lado de la patria más grande, la patria que sembró nuestro camarada Simón Bolívar, nuestro libertador, y nuestro comandante Hugo Chávez ha retomado esas banderas. Nunca hemos abandonado el Esequibo es nuestro. Por eso hoy nosotros decimos que el sol de Venezuela nace en el Esequibo, y los comuneros estamos claros, aquí andan gente del Delta, aquí anda gente de Bolívar, aquí anda gente de Sucre, que estamos claros de que debemos ir a conquistar los espacios que debemos conquistar. Y en esta larga frontera que tenemos, nosotros estamos dispuestos a construir las comunas para que esa sociedad que vive en estos territorios se sienta parte de nuestra patria, para que se sienta asistido por la revolución, para que la revolución le llegue y que sepa que hoy nosotros no tenemos frontera, que el socialismo bolivariano no tiene frontera. Estamos en la misma batalla de Carabobo, pero vamos hacia la conquista de la independencia de nuestro continente nuevamente. Y nos enfrentaremos al imperio que tengamos que enfrentar, pero con conciencia y con la moral en alto, de que nuestra bandera es el humanismo, y la sociedad del nuevo siglo XXI debe ser humanista. Bueno, Miguel Ángel, sí, Asunción, si te llamaran, si la patria te llama, si el presidente Nicolás Maduro te dice: Asunción, necesito que te vayas para el Esequibo a construir ciudades comunales, a formar comuneros y comuneras, ¿qué harías tú? Mira, si nuestro comandante Chávez nos enseñó a filosofar, nos enseñó a poetizar, nos enseñó a perder el miedo a las leyes, nos enseñó a entendernos como todo venezolano, nos enseñó a perder el miedo a los libros, nos enseñó a encender el amor, pero también nos enseñó a defender nuestra patria. ¿Entiendes? Por eso este pueblo heroico, cuando ve que su patria está en peligro, este pueblo deja de poetizar, deja de filosofar y se coloca rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada, el morral de Chávez con todos los pertrechos terciados y la voluntad para defender la patria hasta con la vida si es necesario. Bueno, muchísimas gracias a Asunción Mota, también a Miguel Ángel Longa por habernos acompañado. Un placer. Nosotros seguimos en lucha, en batalla y en victoria. Vamos a hacer un corte con Pascual Jean Antonio, con Miguel Herrera, allá en La Guaira, a través de Izquierda 99.1 FM y también desde Radio Revolución en Costa Rica, con Eduardo Medina. Adelante, Pascual.